natural selection that was all ineluctable. Now you see what a beautiful view. When everything is in the right place, nothing's left to improve. What else did we betray? Turn into a machine. We just gave it away to fit into the sea. Are you losing your way or are you lost? ¡Suscríbete! Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros en este día, por acompañarnos. Tengan un excelente domingo, esperemos que todo vaya de maravilla. Y al ritmo de las Valquirias los estamos recibiendo para estar ya aquí listos y preparados. Y bueno, como saben, todas las veces que nos encontramos haciendo el programa, nos encontramos listos y disponibles en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a radiodoki.com. Ahí regístrense, bueno, vayan a la parte del chat, regístrense y con eso pueden estar en contacto no solo conmigo, sino con todos los locutores de la estación que regularmente están ahí atendiendo sus programas o platicando con toda la comunidad. Entonces, mientras nosotros estamos disponibles y en línea, que es todos los domingos de 6 a 8 de la noche, hora México, claro está. Ya estamos, bueno, nos encontraremos disponibles en el chat. Y si ustedes quieren estar con nosotros también fuera de línea, les pedimos que sigan nuestras redes sociales de Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Así es como lo pueden encontrar. Donde vean el robot rojo con letras amarillas, denle un like y síganos para que vean todas las cosas que vamos posteando durante la semana. Y adicional, no solamente en Facebook, sino también en Twitter. Aunque ahí no necesariamente tenemos tanta actividad, pero algún día vamos a tener mayor capacidad de gestión de redes sociales. Así es que con mucho gusto también estaremos dando lata. Tenemos también ese canal disponible, Mecha Garrison. Puede ser que seas ultra fan de Twitter y por eso lo sigas, así es que ayúdanos a generar volumen también de seguidores ahí. Y bueno, pues sí, ya estamos aquí, listos y preparados. En el chat saludamos a DM0107 y a Wolverman que está y que han estado ya ahí comentando algunas cosas. Y derivado de una solicitud de M0107, el día de hoy platicaremos cómo inició todo esto de Mecha Garrison. Así es que más adelante estén sintonizados para que escuchen cómo sucedió, de dónde sale. Según yo no es tan guau, pero a la audiencia lo que pida, ¿no? Entonces ya estamos aquí, vamos a platicar sobre eso. Vamos a platicar también sobre los temas que están sucediendo en Japón relativo a las Olimpiadas. Ya estamos a un año de que empiecen estos eventos. Van a ser también en agosto 2020, Tokio, Japón, Olimpiadas, evento máximo en cantidad de personas, patrocinadores, cruz de televisión, de radio, etc, etc, etc. Se darán cita en la Tierra del Sol Naciente para estar recibiendo a los olímpicos que lucharán por obtener medallas. Así es que, ¿qué está pasando alrededor? Este no es un programa deportivo, pero sí nos interesa lo que suceda en Japón. Así es que platicaremos de algunas cosas que considero que son relevantes para darle un poco de color y hablar sobre este evento que estará sucediendo el año que viene. Mucha, como dicen, todo esto no es un evento de temporada, pero no podemos desperdiciarlo, ¿no? O sea, si la gente va a estar allá, creo que va a haber una gran cantidad de gente que va a estar dando y mandando contenidos de todo lo que es Japón. Así es que prepárense porque de seguro en su localidad algún crew televisivo irá a este lugar y estará mandando contenidos. Y bueno, con sus debidos asegúnes, pues podrán o tendrán la oportunidad de ver cosas de las que todos nosotros nos gusta y nos llama la atención. Y bueno, ya estamos aquí. No tenemos ninguna noticia de que algún Garrison esté arriba. Supongo que lo que están haciendo es terminar de disfrutar el verano, que también ya estamos cada día más cerca de que se acabe. Para algunos Garrison eso implicará que empezarán a tener cada vez más frío y bueno, tendrán que estar preparándose para el cierre del año. Para los que somos más templados y tenemos clima más tropical, pues bueno, no vamos a decir que no bajar la temperatura, pero siempre podríamos tener la oportunidad de tener unos cuantos días con solecillo mientras sea el otoño o el invierno. Así es que lo sufrimos un poco menos que aquellos Garrison que están más arriba en el continente o más abajo, ¿no? Aunque entiendo que en este momento el cono sur debería de estar empezando a llegar o empezar a entrar hacia la zona más calurosa. Si hay alguien que anda por allá y me quiere ratificar o confirmar mi teoría, pues siempre me lo puede decir por el chat. También saludamos a Chris Musk, que está saludando ahí en el chat. Saludos, Chris Musk. Hola, desde Mecha Garrison. Y pues bueno, listos y preparados, vamos a darle a lo que es nuestros anuncios parroquiales. Nada más vamos a terminar de poner un mensaje en la página. para que el buen Flaco nos ayude a recuperar una frase que está muy muy padre y que está ahí perdida en las arenas del tiempo, y sí vale la pena de que hagamos algo al respecto. Pero bueno, como les decía, ya estamos listos, vamos con nuestros anuncios parroquiales. Recordemos que regularmente le damos una vuelta para tratar de... damos una vuelta a los cines comerciales o al circuito comercial para ver qué opciones de cine tenemos. Últimamente nos han tenido muy olvidados y la verdad es que esto sigue. Aunque si ustedes se mueren por ver a Dora la patinadora, digo Dora y la ciudad perdida, ya está la preventa disponible para que compren sus boletos en Cinemex y puedan ver la película de esta heroína de las juventudes. Yo no sé qué tan chicos eran cuando vieron Dora o si fueron fanáticos de Dora, pero pues sí, ya viene la película de Dora y ella estará disponible a partir del... a ver si el internet me ayuda. No, bueno, qué lento está Cinemex. Aquí está. A partir del 13 de septiembre. A partir del 13 de septiembre ustedes tendrán la oportunidad de ver a Dora y la ciudad perdida. Donde estará protagonizada por Isabela Moner, Eugenio Derbez, Eva Longoria y Michael Peña. Si es que o sea, tienen una razón más por la cual esperar a septiembre y que sea un lugar un mes interesante. La película de Playmobil ya está arriba, pero la verdad es que no sé qué tan bien vaya, pero vamos a ver rápidamente en Rotten Tomatoes. Playmobil la película, a ver qué dice. Playmobil. No está aquí. Playmobil de Movie. Bueno, a diferencia de sus competidores de Lego, Playmobil la película nos da un 22% en el Tomatometer. O sea que debe ser una película que simplemente te quita el dinero por el morbo de ir a ver a los personajes de Playmobil. La pregunta de los 64 millones es, ¿tendrán codos? Aunque por ahí veo que en algunas de las escenas sí los personajes de Playmobil tienen flexión en los brazos, pero si ustedes no conocen a los personajes de Playmobil, una de sus características es que ellos tienen los brazos extendidos y no pueden tener la flexión del codo. Pero bueno, más allá de eso, al parecer Playmobil va a ser una película muy, muy, muy mala. Y sí, tristemente no hay nada. ¿Qué? Dios, llevo como 2 meses y simplemente el cine no da nada. Hay una película de estreno del señor Tarantino que es Una vez en Hollywood, que para todos aquellos fans de Tarantino, pues yo creo que tiene que ser un must. Así es que ya tienen este fin de semana, o probablemente ya la fueron a ver, tienen el siguiente para darle su segunda vuelta, pero también había Una vez en Hollywood, está disponible en cines a partir de este fin de semana. Y del lado de Cinépolis, ¿qué tenemos? Nada, cero, nul. No, no hay absolutamente nada. Estamos pasando por 2 meses en donde no hay nada bueno en el cine. Bueno, IT viene IT capítulo 2, la preventa, por si son fanáticos de las series de terror. También Dora la pueden considerar, ¿no? Nada. Supongo que ahorita nadie va al cine, ¿no? Ayer pasé a una plaza comercial y no me di la vuelta en el cine para ver si había gente o no. Regularmente va gente al cine, pero la verdad es que con estas opciones creo que la que debe estar ahorita jalando un poco más había Una vez en Hollywood. Y supongo que los niños van a ver Playmobil la película, pero no deben de salir muy emocionados. Si es que tristemente el cine no tiene absolutamente nada, no tiene ni películas de arte, de anime, no tiene ni blockbusters, absolutamente nada, cero, nul. Por ahí todavía sigue Spider-Man en algunos cines de Cinépolis, pero son casi los que están lejos de o en la periferia de la ciudad, Así es que no tenemos por aquí, Vicky. ¿Algo brincó? No, esto no fue. Chequemos rápido el chat. Lobro acá. Christmas saluda. Tiene bastante sueño. Bueno, pues está bien, es domingo, hay que estar descansando. Wolverman dice, ¿quién es Harrison? Ah, no, no, no es Harrison, es Garrison. El programa se llama Mecha Garrison. Garrison es una fortificación. Es donde los soldados están... un cuartel, por así decirlo. Y entonces aquí en Mecha Garrison tenemos ubicadas ciertas locaciones que nos sirven como un garrison o un cuartel adicional al garrison local, que está identificado en nuestra en nuestro lore como el garrison de Tortuga. Así es que por eso decimos que no identificamos algún garrison disponible. Pero, por ejemplo, ahí el sujeto que ves identificado como Mogokan es el responsable del garrison de Aguascalientes, el de Hot Waters, por así decirlo. Así es que, dando esa explicación a Wolverman, saludamos al garrison hidrocálido, en donde Mogokan dice Dora Sabrosona, Evan Longoria todavía rulea. Claro que sí, es como Aribel Guardia, se llega guapa hasta los 60 años, yo supongo. Saludos desde Hot Water City. Todo se está yendo a Netflix, otros de streaming. Sí, Netflix está empezando a consolidar muchas cosas, pero también llega, como dirían en mi pueblo, a cada capillita le llega su fiestecita, y a Netflix ya le va a caer la voladora, porque dentro de poco, yo creo que ya en unos 2-3 meses, vamos a empezar a ver un gran volumen de información relacionada con el nuevo sistema de streaming de Disney, Disney Plus. Ya hay algunas fechas de lanzamiento para Estados Unidos, Europa, etcétera, en donde se está mencionando que es por ahí de noviembre cuando estará disponible. Todavía no he identificado que hayan liberado cuáles son las fechas para su lanzamiento en Latinoamérica. Lo que sí, al parecer, estará disponible para computadoras, para consolas, para pantallas inteligentes y para dispositivos de la marca de la manzanita como Apple TV, que serían las formas en las cuales podríamos estar accediendo a ese contenido. Interesante, porque van a traer National Geographic, van a traer todo el contenido de Marvel, todo el contenido de Disney, todo el contenido de Star Wars, y la nueva fase 4 de Marvel genera una gran cantidad de contenido que solamente estará disponible en ese sistema Disney Plus. Así es que vayan guardando sus dineritos, empiezan a dejar esos cafés en el Starbucks o en la cafetería de su preferencia, y mejor ahórrenselos para dárselo al abuelo Mickey Mouse, porque dentro de unos cuantos meses llegará a pedir su domingo por medio del Disney Plus. Veremos cómo se arregla y se configura el ambiente, el ecosistema de los streaming. Ahorita Netflix era un jugador preponderante, pero pues teníamos también Hulu, Amazon Prime, y veamos ahora cuando entra Disney Plus qué genera esta aglomeración de contenidos que hace que todo esto vaya a estar muchísimo más cargado. O sea, si quieres ver cualquier cosa de Star Wars, Marvel, Disney y National Geographic, solamente estará disponible dentro de Disney Plus o en alguno de los canales que puedan estar disponibles también en las televisiones de paga. Pero si estamos hablando de sistemas on demand, probablemente sean removidos, no probablemente, van a ser removidos de las otras plataformas. Así es que mientras sea posible, vean todos estos contenidos en sus plataformas preferidas antes de que se las lleve el abuelo Mouse y entonces tengamos que caerle con dinero. Luego Mogokan dice, ya se acabó el verano, así que viene un rato de malas películas, quizá alguna de terror cerca de Halloween. Por ahí estaba viendo que estaba la preventa de It 2. La verdad es que creo que el remake de It solo a algunos les generó emoción, pero pues ya veremos qué pasa. Umachan saludando y diciendo, ya llegué a escuchar al político. No sé a qué político se refiere. Wolverman, oh sí, Disney. Disney Plus, Apple y HBO se quieren a pelear el segundo lugar. Netflix les lleva mucha ventaja con toda su producción. Sí, en eso estoy de acuerdo. A nivel de contenidos, pues sí, Netflix está marcando una diferencia, pero aquí la gran pregunta, ¿qué es lo que genera más dividendos hacia los inversionistas? ¿Volumen o calidad? Y sabemos que al menos Disney trae franquicias muy, muy, muy pesadas que va a hacer que una buena parte de la población consiga el Disney Plus. HBO, solamente hay ciertos fans que les gusta el canal. La verdad es que tienen muy buenas producciones, no hay que decir lo contrario. Pero creo que la construcción del contenido a nivel comercial está peleado o estará peleado entre Netflix y Disney. Vamos a ver que cuánto más logra sacar Disney a nivel de contenidos para mantener su plataforma activa, pero considerando que son contenidos de muy alto reuso, o sea, ¿cuántas veces te gustaría ver una película de las que ya antes mencioné? Pues yo creo que sí les das unas cuantas vueltas. Y si estás colocando cosas como The Mandalorian o las nuevas series de Winter Soldier y The Falcon, WandaVision, bla, bla, bla, pues creo que también vamos a tener contenido relevante. Habrá que verlo con más detalle. ¿Qué es lo que sucede? Tacatá. ¿Cuál es esa fase 4 de Marvel? Ahorita te avisamos, Wolverine. Phase 4 Marvel. Hace poco la liberaron. Aquí está. Marvel City, Phase 4. La Phase 4 es la continuidad al universo cinemático de Marvel, que estará siguiendo a todos los eventos acaecidos dentro de las guerras infinitas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener películas. Black Widow va a venir en 2020. Los Eternas el 2020. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos en el 2021. Doctor Strange y la locura del multiverso. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y Thor Love and Thunder también en el 2021. Esas son las películas que van a estar disponibles. Y en complemento, justo lo que estábamos hablando, del lado de las series de televisión vamos a tener Falcon and the Winter Soldier en el 2020, WandaVision en el 2021, Loki en el 2021, una serie de What If del 2021, Hawkeye también va a 2021, Mrs. Marvel va a tener una serie todavía pendiente de anunciarse. Moon Knight también tendrá una serie pendiente de anunciarse. Y She-Hulk también entrará al universo de Marvel en una fecha por confirmar. Esa sería la actualización de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Espero que haya atendido a tu duda, Wolverine. Veamos. Bueno, a Mogokan lo perdimos hace como 8 películas de Marvel. Creo que desde que se fue a Hidrocalilandia ya solo le interesan las luchas entre gallos y la Feria de San Marcos. Vamos a ver qué nos contesta. Ah, todo el conglomerado de paga. Ya no asusta a nadie. Hecho y uno entra en la batalla. Otra de Thor. Sí, además va a ser relevante Wolverine porque ahí vamos a tener a Natalie Portman, aquella que vomitó a Thor después de Thor 2 y dijo, a mí no me vuelven a buscar para nada. Bueno, el dinero es maravilloso, así es que una vez que se dio todo el hit y todas las maravillas del cierre de la fase 3 de Marvel, bueno, pues suena interesante para ella y será la nueva Thor. Así es que va a estar ahí. De hecho, por ahí se levantó todo un hype de Mrs. Marvel levantando el martillo de Thor y la nueva Thor, Natalie Portman, reclamándole que no la toque. Pero bueno, por ahí, solo para meterle ruido y contenido al evento de la fase 4. Saludamos a Iron321, Spider-Man se lo llevó la chispita, claro que sí. El buen abuelo Sony, como buen abuelo viejito, y peleándose por sus canicas, las levantó y le dijo a Marvel que él no las comparte con nadie. Así es que gracias Tom Holland por esas buenas películas. Triste tu calavera porque no volverás a ser parte del universo cinematográfico de Marvel hasta que el buen abuelo Disney vaya a quitarle las canicas a Sony con toda la cantidad de lana que requiere. Así es que ya saben, páguenle a Disney Plus para que podamos hacer la vaquita y Disney compre Sony. ¿Faltó Black Panther 2? Sí, al menos aquí en la referencia que vi no estaba. Solo faltan viajes temporales para que regrese Iron Man. Por ahí creo que ahorita es todo un momento de gran cantidad de incertidumbre. Así es que hay algunos comentarios que dice que estaban tratando de ver si Iron Man podía regresar. No sé si por viajes en el tiempo o en la nueva versión de Iron Man siendo inteligencia artificial. Pero pues vamos a ver qué es lo que Marvel va avanzando. La peli de Night Monkey quiere Uma-chan. Ahora sí me agarró bien en Night Monkey. Fans really rallying to get Marvel to make Night Monkey. Oh. Va a ser tan chistoso que en realidad saquen un Night Monkey. Bueno, recuerden que en el drama Fox Marvel, Marvel terminó matando a los Cuatro Fantásticos a nivel de del cómic para no darle más línea de historia a la franquicia que tenía en su posesión Fox. Híjole, Spidey es alguien muy, muy, muy querido, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Este va a ser un pleito que se va a resolver a billetazos o con abogados, cualquiera de las dos. Wolverine Mendy, si estoy con Avatar 2. A mí Avatar no me gusta. Pero bueno, veamos qué pasa en Avatar 2. Digo, no es mala, pero tampoco la haría tan guau. Probablemente mis canicas están en cualquier otro lugar. Nel, desde el robo de la guerra infinita, igual que las historias sin fin y los buffets, como te lo quieras, son publicidad engañosa. Ay, el buen Mogokan, ya se te hace. Necesitamos sacar más para que estés activo y en el ajo. Bueno, Ren tiene que volver al trono como la más taquilla. Sí, ya vi lo de Night Monkey, Uma-chan, muchas gracias. Un Iron Man androide que se ponga su armadura transformando su propio cuerpo. Sí, de hecho por ahí también había una referencia de que Iron Man ya evolucionara a una especie de Jarvis y justo estuviera moviendo androides como el Iron Legion. Pero bueno, vamos a ver qué más. Alguien no vio la peli de Spider-Man, los mató, los pulverizó a nivel Atomus. Pero bueno. Eso es simplemente ahorita que estamos revisando los anuncios parroquiales. Saludamos también a Bichiquitimón que anda por ahí en la línea, ya escuchando el programa. Así es que gracias Bichiquitimón. Todos por aquí bien y de buenas. Aquí a ver. Ya revisamos los siguientes. Sigamos con la parte de los anuncios parroquiales. ¿Qué tenemos el día de hoy? Si alguien fue al Star Wars Fan Fest segunda edición, por ahí avíseme para ver qué tal le fue. Hoy también fue día de maratón, así es que estuvo un poco complicado el movimiento por la ciudad, así es que si alguien logró lanzarse a buena hora, pues avise. ¿Qué otras opciones tenemos disponibles? Tacatá. Recuerden que esta parte también nosotros nos aprovechamos de la plataforma de Freak-In, que es una plataforma que consolida una gran cantidad de eventos, no solamente de cosas relacionadas con el anime, sino también de cómics, videojuegos, coleccionismo, sci-fi y muchas otras cosas más. Y la verdad es que si hacen buena chamba y una buena... Es más, yo diría, hacen tan buena chamba que me hacen complicada la revisión de los anuncios parroquiales porque cantidad de cosas hay hartas, ¿no? Mira el pabellón de Japón en el Gourmet. 30 de agosto. Va a haber un evento que se llama el Gourmet Show y va a haber un pabellón de Japón en donde estarán... este evento del Gourmet Show es un evento dedicado a la venta de alimentos, bebidas y dulces japoneses. Bueno, en especial el pabellón de Japón. Y durante la convención gastronómica, la verdad es que se ve padre. Pero pues tienen que estar pagando 160 pesos para él. Si quieren el paquete café y gourmet, les cuesta 260 pesos. En el World Trade Center de la Ciudad de México tendrán esa oportunidad de ir a comer rico. Pero si me preguntan, mejor vayan a un restaurante. Vayan al Daigo. Si están en Ciudad de México, vayan al Daigo y coman un buen ramen con puerco encima, unas buenas gyozas o cualquiera de las especialidades que hay ahí, porque pueden probar cosas sí completamente traídas desde el Japón. Pueden comer erizo, pueden comer un buen maguro, pueden comer algunos peces especiales, unos buenos camarones. Uf, opciones hay muchas, muchas, muchas. Espero que ya hayan comido porque si no les vamos a despertar el apetito. ¿Qué más? Siguiente fin de semana, Festival Gamer. ¿Qué es esto de Festival Gamer? Festival Gamer es un evento que va a tener su ubicación en el Centro de Cultura Digital, que está en Paseo La Reforma, sin esquina, sin número con esquina con Lieja. Es un evento que celebra y reúne a las comunidades especializadas en deportes electrónicos y videojuegos y en donde se ofrecerán diferentes actividades. Entonces, para que vayas a ir a echar la reta dentro del eSports. Mesas de Magic, Commander, bla bla bla. Y nos quedamos hasta agosto. Pues sí. La verdad es que no tenemos algún otro punto relevante. ¡Qué tristeza! Ya no hay Matsuris, ya no hay películas, ya no hay convenciones. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir directo a Netflix y a Crunchyroll. ¡Yuhu! Saludamos otra vez a Bichan para que se vuelva a emocionar. Y aquí el chat ya se movió. Por acá está un pedido del buen Iron 321. Mogwakan quiere el opening de One Punch Man y una pizza. Va la pizza con Domino's. El opening de Hero te lo colocamos. Una pizza de cuatro quesos. Manden tracollos, acá no existen. Te digo que se fueron a un lugar perdido de Dios. Y Magic en línea no es igual. Pues no, mi querido Mogokan, no es igual. Siempre tener el cartoncito es más divertido. Pero, a ver, vamos a buscar. El buen Mogokan dice que quiere Hero. Hero, Hero, Hero. Aún yo aquí lo tenía. Wangi, no, ¿verdad? No, este no es. Pues aquí está este otro buscador. No, aquí estoy, aquí estoy. Se está moviendo. ¿Cómo me han robado eso? Aquí la tengo. Listo, Mogokan, ya la tengo aquí preparada para lanzarla. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Y vamos a hacer la plática, el momento anecdótico de cómo Jihad llegó a tener Mecha Garrison. Así es que quédense, vamos por un poco de música y regresamos. Recuerden, esto es Mecha Garrison, yo soy Jihad y estamos por Radio Doki. Shichou, Saito! Massive damage! Graduation! Going out tomorrow night!

¡Gracias! てこうしたのか理由を探す癖が機械で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った想いを一人にしない今日 Ya estamos aquí de regreso, bienvenidos una vez más al programa de Mecha Garrison. Gracias a todos los que están allá afuera escuchándonos. Ya vimos que tenemos un montón de actividad en el chat. Tenemos al 18480, Losito 94, Nadeco Des que ya apareció. ¿Quién más? Y bueno, ahí está también Umachan, Mogokan, Wolveramen, Iron 321. DM0107, según yo, debe de seguir por ahí porque Sailor Redhead también ya apareció, ya regresó a Kaisa, Tadaima. Pues sí, ya estamos aquí listos y decía que ojalá DM0107 esté porque justo él pidió este anecdotario. Y bueno, él al inicio del programa dijo que quería que platicara cuál era la historia de cómo había llegado a este lugar, no necesariamente Radio Doki, sino a estar haciendo la transmisión de Mecha Garrison, porque conforme vaya platicando la historia, toda la culpa va a ser de una sola persona, así es que ya saben, a ella o le dan las gracias o le dicen que por qué hizo esa desgracia de estarme jalando, pero por ahí corría el año del 2017. Ah, no. Del 2016. Sí. Fue 2016. Ahorita aquí estoy revisando los documentos, los archivos de registro histórico. Y sí, por ahí del 2016 fue cuando Uma-chan se encontraba haciendo Anime Anímete en otra estación, que no vamos a decir su nombre. Creo que ya hasta este momento esa estación ya se fue a un mejor lugar en el cielo de las radios. No sé, no estoy muy seguro, pero parecería que sí. Y justo durante las sesiones de los martes de Magic y en algunos otros eventos en donde Uma y Chan y Mogokan me venían a saludar y ya platicábamos, pues bueno, resulta que en algún momento se mencionó la intención de hacer o tener un espacio en donde pudiéramos hablar de cosas con un poco más de conocimiento de causa. No porque seamos los doctores en algo, pues sino porque ya llevamos unas cuantas vueltas al sistema solar como para tener más claridad de ciertos temas. También ya apareció Yasux. Buenas noches, Yasux. La prehistoria, sí, uf, ya ven, ahorita de seguro ya hay niños que votan, pero el cielo de las ruedas. Pues sí, pues se me hizo interesante ponerle así. Hola, ¿qué tal el reto? Bueno, ahí están. Les digo, si ustedes quieren estar viendo como porque a veces se me van las cabras al monte, bueno, entren al chat de Radio Doki y ahí van a estar viendo cómo están apareciendo unas tres conversaciones simultáneas, entonces hay que estar atento para tratar de responder algunas cosas. Pero bueno, regresando a la anécdota inicial, corría el año del 2016, los dinosaurios dominaban todavía la Tierra. Uma-chan hacía el programa de Anima Anímate en otra estación que ya está en el cielo de las radios. Y yo, como un viejito de los Muppets, decía: es que yo quiero decir cosas. Bueno, pues resulta que Uma-chan, haciendo dotes de esa proactividad que la caracteriza, determinó que sería bueno ir a solicitar un espacio para que su servidor estuviera en el internet generando un programa. Y un día después de habernos visto en sábado, y pues creo que fue una fiesta interesante porque al otro día ya cada quien se iba para su casa, el buen Mogokan y Uma-chan me dijeron: ¿por qué no armas el programa? Y ahí yo ya le había estado dando vueltas a la idea, así es que apareció el bloque de Mecha Garrison. Dije: ah, pues suena interesante, pongámosle el tomo de Mecha Garrison. Es un lugar donde vamos a hablar de cosas old school, vamos a hablar de todo esto de los videojuegos. No voy a decir retro porque me patea un poco las gónadas cuando escucho a Gus Rodríguez en el nuevo canal de Vite. Oh, es que esto es retro. No es retro. Yo hablo de cosas old school, como los antiguos 10 mandamientos de los gamers, cuando uno tenía que poner fichas en el arcade para poder defender su turno, y cuando a uno le aplicaban la de farmacia, lo inyectaban con su penicilina y te aplicaban la chip, la barata, antes de que saliera el cheese dentro del Marvel vs. Capcom y demás. Uno le aplicaban la farmacia y la penicilina sistemáticamente en los arcades. Bueno, pues desde esa época y con ese espíritu fue que Mecha Garrison nació. Consideramos que era relevante, nos gustan los mechas, es lo que nos llama la atención, es lo que nos mueve, nos gusta el anime, nos gustan los videojuegos, nos gusta la tecnología y demás. Dijimos: pues ¿por qué fregados no lo vamos a hacer? Así es que nos lanzamos a emprender esta aventura, y fue el primer programa que se transmitió y que tengo aquí registrado en la referencia del archive.org. El 6 de noviembre del 2016. Y después de ahí nos lanzamos a estar haciendo el programa sistemáticamente hasta que nos cayó la desgracia en aquella radio. Y la buena Uma-chan dijo: que no panda el cúnico, que no cunde el pánico. Encontró un nuevo terreno fértil para seguir con este proyecto. Y es cuando apareció la segunda temporada de Mecha Garrison. Y yo diría que ahorita estamos en la temporada 2.5 porque Originalmente este programa se transmitía los domingos, sí, seguimos en el mismo día, pero lo hacíamos de 12 a 2, y luego lo adelantamos una hora para que fuera de 11 a 1, pero a petición del buen Kuro nos pidió que moviéramos el horario para estar un poco más disponibles para todos ustedes, no sé si para bien o para mal, y a partir de hace unos cuantos meses estamos en el nuevo horario de Mecha Garrison todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así es que a grandes rasgos esto ha sido la historia. Le digo, no es tan guau. Sí hay un culpable de que yo ande aquí en la radio y esa es Uma-chan. Así es que si le van a decir algo bueno, díganselo. Si le van a decir algo malo, mejor eso díganlo a mí y con mucho gusto nos arreglamos. Pero sí, todo esto se lo tenemos que agradecer a Uma-chan, que sistemáticamente estuvo insistiéndome, diagonal, molestándome de que hiciera este programa de Mecha Garrison. Y sí, por aquí andamos. Durante la primera temporada, Uma-chan fue nuestra parole officer para asegurarse que no dijéramos alguna barbaridad muy bárbara. Y ya eventualmente, pues dijo, ya estás lo suficientemente grande como para que hagas lo que tengas que hacer. Y nos abandonó y ya nos dejó, y por eso sistemáticamente cada que lo recuerdo se lo reclamo en la radio. Por aquí ya cayó una gran cantidad de mensajes en el chat que tengo que medio revisarlos. Pero como me pongo a contar historias y tengo que recordar, pues se me van las cabras al monte. 2016 yo tenía 18, Nadeko de Ceras, una pequeña. ¿Cómo lo consigo, Sailor? Es el doctorado en otacología, se gana con horas de vuelo, es un doctorado honoris causa. Esa es la forma en la que uno lo obtiene. O si no, pues te puedes hacer un otaku de biblioteca. ¿Por qué Mecha? Ah, bueno, ya se pregunta ¿por qué Mecha? Bueno, considerando la historia del manga y del anime dentro de este mundo, uno de los primeros géneros que aparecieron fueron el de robots. Y conforme fue avanzando, robots como Dangeiser, como Mazinger, y etc, Grandizer y demás. Después vino el boom de Gundam por ahí de los 75, 78. Luego llegó Macross. Y por ahí todo lo que fue 70s, 80, tuvimos un gran auge de lo que fue el anime y el manga de robots gigantes. Cuando te hacías referencia a un robot de esas características, no se llamaba como robot, sino, bueno, mucho de lo que así se hacía era mechanical design. De ahí se hace la reducción de mechanical a mecha, que tendría que ser mecha por la parte de mechanical en inglés, y se reduce al género de mecha, es un slang por ahí que existe, y de ahí pues los robots gigantes que aparecen regularmente en todos los animes no son robots, sino son mechas, ¿no? Entonces, cuando unimos la parte de Mecha Garrison, lo que hacemos referencia es que este es un gran hangar en donde guardamos todos esos grandes robots gigantes. O al menos esa es justo la idea y la moto que queremos vender. Somos ultra fans de los robots, así es que por eso estudiamos lo que estudiamos. Así es que por esa razón le pusimos Mecha. El Gus Rodríguez nomás, toda una momia en disfraz de chavo. Sí, y en realidad el Gus Rodríguez es, yo creo que va a ser el nuevo tío Gamboín de esta generación. Así llegando y sacando, miren, este es Mario Bros, pero en la versión de Super Mario Bros. Y este es Mario Bros en la versión de Donkey Kong. Y estaremos viendo sus peluches y sus cosas que obtuvo de las convenciones, etc. Para eso, doctora, necesita hacer estudio de filosofía y cultura mundial. Ja, Eso lo dijo las partes agradables. Eres de ti, viejita. Encontré un VHS Dragon Ball y de Sailor Moon y era de mis hermanos. Para que vean qué tan longevos han sido esas franquicias. Dragon Ball y Sailor Moon nacieron con ese formato VHS y al día de hoy ya están en el modo stream, con contenido todavía saliendo una y otra y otra y otra vez. Mogo trae, bueno, él todavía tiene tecnología más vieja de Betamax. Sí, la bronca de esos es que no hay cómo reproducirlos. De hecho, yo estaba viendo el día de hoy y tengo un set de películas originales de Star Wars antes de que entraran todo el hype de la remasterización. Son las versiones previas a ese evento, todavía con los Ewoks cantando al final, todavía con los antiguos fantasmas Jedi, etc, etc. Y están disponibles en un formato de VHS y obviamente están guardados ahí porque pues no se pueden utilizar. Hay una frase muy relevante que está escrita en uno de los costados del box set de esas películas de VHS y hace referencia a la intención de hacer que ese legado permanezca para los hijos de los hijos de los hijos. Interesante, porque al final de cuentas creo que eso se ha hecho. Star Wars se ha clavado en la cultura pop sistemáticamente, así es que relevante. Pero bueno, aquí ya que todos mencionan lo que tienen reliquias en VHS, pues no me quería quedar con las ganas de no decirles qué era lo que había pasado. Machan dice, bueno, pero te gustó, ¿no? Pues sí, sí me gustó. Supongo que me preguntas el hecho de hacer el programa de radio. No te abandoné, solo creciste. No, claro que me abandonaste. Ponle como tú quieras ponerle, pero sabes que me abandonaste. Falle sonido, se ve dónde está. Las cabras se van al cerro. Me vende una palabra. No, sí. La barbacoa es de borrego, una de codes. Si vendo las cabras es para servir. Yo veía Gundam Wings en Cartoon Network. Sí, Gundam es también otra franquicia ultra, ultra vieja y tiene como 1000 versiones. No he seguido mucho. El buen Sion, el buen Yeyo Jaimes, él sí era ultra fan de Gundam. Pero yo siento muchas veces que todos los de Gundam son exactamente lo mismo. Pero bueno, veremos. Gun Buster. Todos los mechas hasta que llegó Gurren Lagann. Gun Buster interesante, Gurren Lagann. Está bien, pero no es como wow. No sé qué le ves de maravilloso a los mechas de Gurren Lagann, pero bueno. Robots antiguos. Moraleja de tu historia. Hazle caso a un Machan y tu futuro será bueno. Pues sí, sí le hago caso a un Machan, pero tristemente ella decidió ya no darme consejos. Y toma. Ups. Las robots. Sí. Ay, feliz con Star Wars. En este momento Star Wars tiene canónicas. Tiene 9 películas canónicas. De las cuales te podría decir que 3 las podemos tirar a la basura. Y las otras pues no sabemos dónde van a terminar. Si es que solo nos deberíamos de quedar con el medio. Con el 4, 5 y 6. Acá Nadecos dice que es en su rancho la barbacoa es de chivo. Ay, pues ¿de qué rancho? ¿En qué rancho estás, Nadecos? Dinos su ubicación. Saludamos a Henry Lavilla. Uma y Meca eran de Radio Racuén. ¡Oh! Correcto, es verdad, sí. Yo llegué ahí por esa antigua radio peruana. Sí, colectamente. Nosotros iniciamos, o al menos, no. Uma-chan empezó en otra estación, creo que era Anime Nexus, una cosa así. Y yo sí empecé en Radio Racuén. De hecho, por ahí en uno de los primeros programas aquí en Radio Doki se me fueron las cabras y les dije que eran bienvenidos por estar en Radio Racuén. Y no estábamos ya en ese lugar. Y Nadecodes dice, sí, 9 canónicas, de las cuales chidas son solo 3. Tienes toda la razón, Nadecodes, por eso me caes bien. Han Solo y Rogue... Ah, bueno, cierto. Rogue One también entra como canónica porque sí está relacionado. Y la verdad es también muy bien, entonces ya serían 10. Han Solo supuestamente también es canónica. Serían 11. De las cuales te diría que solo te quedas con 4. Que serían las del centro. Sería 4, 5 y 6 y Rogue One. Esas sí están chen. Esas sí están bien. El silo de las radios. Se volvió ahí. Y también queremos mandar un saludo al buen Takahiro Kun, que es uno de nuestros ultra fanses allá en el Garrison Detroit y que regularmente disfruta significativamente los momentos en los que ponemos la música, no tanto porque no le gusta escucharnos los que debrayamos, pero a él le gusta más bailar, así es que él baila y baila y baila y disfruta toda la música que ponemos aquí en este programa, así es que le mandamos un gran saludo a Takahiro-kun. Y si está Takahiro-kun en la radio, pues Astrid-sama y Kishi-san también andan por allá. Así es que les mandamos un gran saludo y un abrazo allá al Garrison Detroit, que deben de estar disfrutando estos últimos días de calor rico y agradable. Así es que más o menos esa fue la historia de cómo terminé frente a estos micrófonos. Han sido 6 a 7, híjole, ya casi 3 años de estar haciendo el programa, aunque tuvimos por ahí un momento de vacío porque era mientras cambiamos de estación, pero creo que las cosas han ido bien, divertidas, y pues bueno, espero que también ustedes al menos disfruten este par de horas mientras estamos hablando y ya después de ahí nos volvamos a escuchar una y otra vez cada semana. El buen Henry le había dicho mucho gusto de conocerlos. Ya conocí esa radio, yo conocí esa radio antigua y en sus últimos meses. Sí, ya ahí al final como que se empezó a desgranar, pero bueno, así pasan las cosas. Y ahora ya estamos acá en Radio Doki, donde hace Doki Doki para tu corazón. ¿Cómo va? Se me fueron las. Se lo re que dice Navidad, Ecuador. Sí, ya estamos a casi nada de la Navidad. Bueno, una vez pasando las fiestas patrias de Mexicalpan de la Tuna, ya estamos ahí. Ah, tacachá. Y bueno, ese es el comentario. Vamos por un poco de música para que regresemos con el tema que medio había revisado. Para hablar un poco de las Olimpiadas y todas las cosas que han estado pasando alrededor. Temas interesantes, temas de color, ya saben, justo para darle un poco más de volumen y de profundidad a este evento, donde Doki Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Ay, gracias, Uma-chan, como siempre. Ya ves, necesito que me eches la mano, pero tú me dejas de la mano del señor. Pero bueno, vámonos ya a lo que nos truje, así es que vamos por un poco de música y hablando de mechas y todo eso, ¿por qué no? Ya saben, aquí están su dosis de rolas de macro, así es que macros, es que vamos por estas rolas y regresamos. Estás en Radio Doki, esto es Mecha Garrison y yo soy Jihad. Oh, 彼が来るとは思ってなかったよ。もう二度と触れられないなら、せめて最後にもう一度抱きしめて欲しかったよ。自分に無情に言い聞かせて、手を振るのは優しさだよね。今強さが欲しい。あなたに出会いさ輝いて私が生まれ、 「ありつづけてた虚勢」 to the west, my love, my life. Can I be true? No matter what it takes, it's true. I'm sure to. Y ya estamos aquí de regreso para la parte final del programa. Así como las cosas divertidas se acaban, también ya este programa está llegando a su fin. No cabe duda que cuando uno se divierte, las cosas se van rápido, rápido, rápido. Saludamos también a Celo Redhex, Vocaloid Warrior que anda por ahí, Yesux, Umachan, Mogokana, Decodes, todos los que nos han estado acompañando el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar sobre algunos de los temas que les estábamos mencionando al inicio del programa. Estamos a un año de que inicien todos los temas relacionados con las Olimpiadas y con los Paralímpicos. Y bueno, ya medio lo habíamos mencionado en algunos momentos mientras estábamos haciendo la preparación del viaje a Japón. De seguro el 2021 va a ser un año muy, muy, muy caro para todos los que quieran ir a Japón. Así es que si ustedes tienen planeado ir a Japón el siguiente año, consideren que va a tener un incremento en precio por toda la demanda que estará teniendo el país por los preparativos de los Juegos Olímpicos. No es un evento menor, es un evento que mueve una gran cantidad de personas y de intereses a lo largo del mundo para llegar a las sedes en donde se tienen estos eventos. Así es que es relevante que lo tengan considerado si ustedes quieren ir en ese momento. Yo les recomendaría que mejor vayan en 2021, donde ya las cosas estén un poco más tranquilas y ya les tocará ver muchas mejoras que van a tener la infraestructura del país derivado de todo esto de los Juegos Olímpicos. Y para solo darle una referencia, por ejemplo, si ustedes en este momento quieren decir, oye, ¿sabes qué, hija? No me interesa lo que digas, yo quiero ir a los eventos olímpicos de Tokio, así es que ¿cuánto me puede costar? Bueno, según Japan Today, te dice que si quieres ir a las Olimpiadas de Tokio, bueno, no hay problema, sí puedes tener 6.35 millones de yenes, con eso podrás obtener lo siguiente. Bueno, aquí está. Estos 6.35 millones de yenes, que son algo alrededor de unos 60 mil dólares, tendrás la oportunidad de estar para la ceremonia de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos, estar en 9 días de pruebas de pista y campo, con asientos de lujos, cenas muy suntuosas y tendrás la oportunidad de disfrutar de primera mano todo el glamour de los Juegos Olímpicos en Japón. Pero si quieres la opción un poquito más barata, bueno, algo alrededor de 1.5 millones de yenes, con eso también tú podrás ir a este evento. Y por ahí lo que estaban diciendo es, de cara a los eventos que se están planeando, parecería que los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser el evento olímpico más caro de los últimos tiempos. Por ahí también tendrás la oportunidad de participar o tener la opción de entrar a opciones muy muy lujosas que te permitirá disfrutar, aquí lo dicen en la nota, con amigos y familiares o contactos de negocio, de disfrutar estos juegos en donde puedas tener una opción exclusiva de champagne, saques y cervezas, cenas gourmets preparadas por chefs internacionales, una buena selección de vinos generado por los sommeliers especializados de Tokio y una gran cantidad de elementos conmemorativos de grado VIP que te permitirán disfrutar todas estas olimpiadas al centavo. Y si no lo disfrutas así, de verdad es que entonces no hay perdón en esta tierra, porque gastar 60 mil dólares para poder ir a ver esto, bueno, yo creo que sí es un poco oneroso. Y este evento, la ventaja o bueno, la desventaja es que si además conoces a alguien que sea un residente de Japón, tendrán la oportunidad de entrar en esta lotería para poder obtener este tipo de boletos. Recuerden que a los nipones les gusta armar estas de las loterías. Justo nosotros fuimos víctima de una de ellas en la preparación de nuestro viaje. Bueno, no en la preparación, en la parte inicial de del viaje, justo para poder obtener los boletos para el concierto, tuvimos que participar en esta lotería para poder tener la oportunidad de comprar los boletos y así ir al evento. Bueno, de esa misma manera, tú puedes registrarte y al parecer la lotería cierra el lunes, que si ya estamos pensando en horario de Japón, justo en este momento ya debe de ser el último día para estar cerrando este evento. Así es que, ¿crees que las cosas no son tan caras? Bueno, pues aquí están. ¿Quieres ir a las Olimpiadas? 6.35 millones de yenesotes nomás para que lo consideres y te puedas lanzar hacia ese tipo de eventos con toda la calidez y buen trato que la gente de Japón te puede dar por esos cuantos yenesillos que de seguro nos sobran a todos en nuestras carteras. Y bueno, uy, ya estamos en la parte final del programa, así es que ya estamos aquí listo. Tutu, veamos rápidamente qué tenemos en el chat. No quiero ir a Tokio. Bueno, a los Olímpicos. Ah, sí, ajusta bien ese comentario, Nadeko. Es como que no quieres ir a Tokio, no quieres ir a los Olímpicos. Hospedaje y viaje, yo creo que 2,000 por 2 semanas. Si son dólares, son 40. Un poquito más, Yasux, yo creo que es un poquito más de los 2,000 dólares. Ir a ver la película de Evangelion. Es exacto, es más de 1,000,000 pesos mexicanos. Sí, es por ahí alrededor de 1,200,000. 100,000 dólares solo para ir a Japón. Necesito ser demasiado. ¡Wow! No quieres. Yo creo que con esos 100,000 dólares ya puedes estar buscando conseguirte un pequeño cuarto de 2x2 en algún lugar de Japón. No necesariamente en Tokio, pero a lo mejor en alguna de las prefecturas cercanas a Tokio. Sí, con 100,000 dólares. Una chance, me quedo a comer sushi y ver las Olimpiadas en mi Claro Video. Mi no tener Claro. Sí, también hay que ver ahora por dónde las van a pasar. La otra vez Claro Video hizo la jugarreta y se quedó con todos los derechos de transmisión de las Olimpiadas. Veamos ahora cómo se la juegan con las licencias de transmisión. Celo Rege dice, yo quiero ir a Osaka por comida. No, pero pues ya estás allá, no solo ve a Osaka, ve a Tokio, ve... La comida en Japón es buena en cada esquina. O sea, bueno, no sé si yo tengo mucho amor por ese lugar, pero la verdad es que a mí todas las cosas que como allá me saben muy, muy, muy ricas. No hay una en el que haya estado que sienta que me hayan visto la cara y decir, ah, creo que esto es basura. Sí hay sabores raros, eso es un hecho, pero hay una diferencia entre que sea mala comida y que yo no esté acostumbrado a la comida. Pero bueno, whatever. Para ese dinero, por Dios, que eso puedo estudiar en el extranjero. Sí, con 100 mil dólares, claro, pues, sí, uno puede hacer muchas cosas. Siempre puedes ir de voluntariado. Pero esa parte ya terminó, Mogokan, la parte de los voluntarios ya se terminó y creo que sí debe de haber existido todo un buen proceso de selección. Ya en este momento, a estas alturas del partido, se nos fue el tren para hacer el voluntariado ahí. Machan. Sí, 1,149,000. Ah, pues ahí está. No estamos tan lejos. Es que en Perú, por alguna razón, hay una compañía que ofrece planes de hospedaje y viaje. No dudo que haya compañías que en este momento estén preparando viajes para ir a las Olimpiadas. Ojo, lo que les estoy mencionando aquí es un paquete exclusivo Super Wow, Non Plus Ultra, que están colocando para para el mercado nipón de 6.35 millones de yenes. No dudo que haya una forma en que lo pueda uno obtener con ciertas palancas, pero bueno, esa es una opción. Supongo que también puedes tener opciones muchísimo más baratas, comillas, para poder ir a ver estos juegos. Pero la verdad es que creo que sí va a ser un evento un poco caro considerando la cantidad de demanda que va a tener. Creo que Japón va a ser uno de estos lugares en donde deberían tener una gran cantidad de personas lanzándose a ver los Juegos Olímpicos y además a disfrutar de muchas de las otras cosas que hay alrededor en Tokio, en Kioto, en Osaka, en todos los lugares que están. Y la verdad es que Si yo tuviera ese dinero y tuviera la oportunidad, también me lo gastaba, pero bueno, no lo tengo, así es que solo hablo de ella por, solo hablo de eso por la radio. Se lo rege, dice, no, no, o sea, que, bueno, está bien. De hecho, creo que hay más restaurantes Michelin de más de 2 estrellas en fuera de Tokio que dentro de Tokio, y creo que en Kioto hay más opciones, aunque Osaka también es una buena opción. Sí, en eventos mundiales, sí, todo tiene un factor de crecimiento. Pero pues bueno, uf, ya llegamos a la parte final del programa. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Pero pues el reloj ha determinado que la hora de vida de Mecha Garrison ha terminado el día de hoy. Y eso nos indica que podremos estar con ustedes a partir de las 6 de la tarde del siguiente domingo. Así es que les recordamos a todos ustedes que nos sintonicen a esa hora, estén preparados y que nos acompañen en esta sesión. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y nos estamos escuchando la siguiente semana. Gracias. お前の胸にもラッパーまっすぐ受け止めて